Y tenemos que hablar, obviamente, de un tema que hace mucho venimos analizando, informándonos en la radio, que tiene que ver con este mega basurero en Palme Olmos, que hoy justamente, dentro de algunas horas, a las 6 de la tarde, se va a estar realizando una audiencia pública. Y tenemos en contacto a un vecino de más de 50 años en la zona. Estamos hablando de Marcelo Blanco. Marcelo, buen día. Gracias por estar esta mañana en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, Marcelo, hoy es la audiencia pública a las 6 de la tarde, ¿es así? Sí, un paso más que el Ministerio de Ambiente le está concediendo a esta empresa para seguir adelante con el proyecto al cual nos estamos oponiendo. ¿Cómo va a ser lo de hoy? Contanos un poco. Y bueno, como todas las audiencias públicas, ¿no? Supuestamente el empresario quiere exponer y ponerlo a consulta y es para evacuar dudas de a los vecinos sobre la planta. En realidad, nosotros no estamos discutiendo la planta porque no somos ingenieros ni técnicos ni nada. Nosotros estamos discutiendo la ubicación. Estamos seguros por los informes técnicos de la UDELAR, de biólogos también reconocidos, de estudios de suelo, los estudios de percepción social que el mismo empresario ha hecho, que dicen que el lugar no es el adecuado. El lugar no es el adecuado. Nosotros no estamos en contra de la planta, no sabemos nada de la planta en sí, porque hay muy poca información. Solo que el Ministerio de Ambiente le está dando permiso como apurado, pero nada más. Buen día. Por supuesto que hay que recordar a la gente que está escuchando desde distintos departamentos del país, hasta de afuera del país, que es una zona que está poblada y es una zona de producción, ¿verdad? Sí, donde quieren instalar esta planta y este relleno sanitario, porque siempre el empresario se olvida de hablar del relleno sanitario, ¿no? Habla de una planta de reclasificación, pero en un padrón lindero va un relleno sanitario en el cual puede ir basura tratada o en bruto. Él dijo ya en varios conferencias que ha dado que él puede descartar basura que no le sirva para la planta y va a ir directo al relleno sanitario. Eso está sobre las costas del Arroyo Pando. En principio eran dos padrones, ahora son cinco padrones. En principio eran 90 hectáreas, hoy son 193. Y en realidad viola el decreto de las distancias firmado por Tabaré Vázquez en el 2020, que dice que ningún proyecto, como en este caso, que ya el Ministerio de Ambiente lo categorizó C, o sea, el propio Ministerio de Ambiente reconoce que es un proyecto que tiene riesgo ambiental, claro. Puede estar a menos de 4.000 metros de un centro poblado. Y acá está, de Villa Olmos, que es el pueblo más cercano, a 800 metros. De Villa Jardines, que es el otro pueblo más cercano, está a 2.500 metros. En Palme Olmos está a 2.000. De Pando, de la plaza de Pando, está a 3.800 metros. Sí. O sea, entonces no podemos discutir algo que ya es ilegal de salida. Sí, sí, sí. ¿Ah? O sea, de salida ya es ilegal. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una audiencia pública con algo que ya viola toda la normativa? La normativa que ya está establecida, exactamente, y de hace mucho tiempo. Sí, del 2020. Ahí está. Ahí está. Bueno, y acá, por supuesto, perjudica a las personas, a la tierra, al agua, por lo que nombrabas, en Palme Olmos, también en Pando, nos decían la otra vez. Sí, claro, porque el Arroyo Pando corre desde donde se va a implantar eso, aguas abajo está Pando. Ahí está. Aguas abajo, a escasos 1.000 metros, aguas abajo, hay una toma de agua de Oce, casi tenida en cuenta en la crisis hídrica, porque podían sacar agua del Arroyo Pando. Claro. Hay una toma de agua, más los pozos, que se abastece Villa Olmos, pozos manantiales y 40 pozos que OCE ya reconoce en un informe que son propiedad de ellos, que está a menos de 4.000 metros del emprendimiento. O sea, el Ministerio de Ambiente le pregunta a OCE y OCE responde que hay 40 pozos de su propiedad, no los que son privados. Sí, sí. Y hay otro tanto. Entonces, si contaminamos ese acuífero, Sí. El riesgo es altísimo, el riesgo es altísimo. Sí. Y allí hay gente de hace muchos años, pero también gente que se ha mudado nueva, que con la intención de dedicarse a producir de la tierra también, ¿no? Sí, claro, hay productores rurales de muchos años y se han vendido chacras con productores familiares que también están en la zona. Imagínense, claro, que ya se basan en un censo del año 2011 para decir que en la zona no hay gente. ¿Qué? Y hay... Parate. Y hay tres o cuatro fraccionamientos que eran de la misma fábrica, Mesón y Sena, que cuando se remató la fábrica se hicieron fraccionamientos que están cruzando la calle con este donde quieren, de estos padrones donde quieren hacer, sí, el entendimiento. Es bastante impactante eso de que cruzando la calle ya están los vecinos, ya ahí hay gente. Sí, sí. Cruzando es muy impactante. La calle. Sí, sí, sí. Pero aparte, el mismo director de Inacea estuvo con los vecinos y constató todo esto. Claro. O sea, estuvo con los vecinos en la zona. No es que desconoce, que lo vio por un mapa. No, no, no. Él lo vio con los vecinos. Estuvo en la costa del Arroyo Pando. Sí, y sí, le siguen dando permisos. Y las autoridades locales, pensando en el municipio, no sé, la alcaldía, ¿ellos qué dicen? Sí. El Consejo Municipal se manifestó en contra. Bien. El de Empalme Olmos. El del municipio de Empalme Olmos. Sí. El de Pando, fue consultado y no emitió, dijo que iba a esperar lo que dijera el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el de Empalme Olmos se manifestó en contra. Claro, claro. La instalación. Hoy la idea es que al hacerse una audiencia pública están las autoridades, van a ir los vecinos, se escucha y se puede hablar también allí, ¿verdad? Sí, sí, claro. El mecanismo de la audiencia pública es que... expone el proponente y los vecinos pueden preguntar. Pueden preguntar y pueden manifestarse en contra, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Y creo que más allá de gente que puede estar trabajando para el empresario y por miedo no se manifiesta, el resto del pueblo está todo... El resto está, claro, claro. Marcelo, ¿y qué expectativas tienen los vecinos, por ejemplo, con el cambio de autoridades próximamente en el gobierno? Podemos decirlo en los gobiernos también, porque... van a haber elecciones municipales en mayo, pero principalmente estamos hablando del gobierno nacional. Y bueno, todo esto no sabemos cómo va a manifestarse el nuevo gobierno, o si este lo quiere dejar liquidado antes, ¿no? ¿Seguro? Porque también vemos el apuro que tienen, por ejemplo, con Arasatí, que están firmando permiso, más allá de una audiencia pública multitudinaria que se manifestó en contra, igual lo aprobaron. Sí. Entonces, o sea... ¿de qué estamos hablando? Nosotros podemos demostrar en la audiencia pública, pero si el gobierno nacional lo aprueba, no tenemos mucha... Ya. Sí, sí. Es más, el propio presidente electo, en cuanto a Arasatí, manifestó que las cosas que firmara este gobierno las respetaría. Más allá de revisarla, como dijo Sánchez ayer, pero hablando de Arasatí, el presidente dijo que las respetaría. Y también tenemos que tener en cuenta que en este juego está el empresario que propone y es la intendencia la que le va a dar la basura, porque la propietaria de la basura, el cliente del empresario, va a ser la intendencia. Claro. Sí, claro. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando la intendencia tenga que manifestarse a favor o en contra, porque si hubo un proceso que es en la intendencia, ¿va a ser juez y parte? Sí, exactamente. Digo, entonces, sea el partido que sea, sí, sí, estamos, sí, hablando que si el Frente continúa en el gobierno de Canelones, va a ser parte interesada. Y si ganara la coalición, también va a ser parte interesada, porque la basura en algún lado la tienen que tirar. Sí. Nosotros lo que estamos convencidos es que este no es el lugar. Es muy importante la participación hoy, ¿no? Te digo que incluso a nosotros nos ha llamado gente de aquí de Montevideo que quiere ir a acompañarlos y nos preguntaba el ómnibus que tomaba. Bueno, ya llamó un vecino, nos explicó. Es muy importante que se haga presente la gente para, bueno, tratar de incidir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Marcelo, nosotros les deseamos que salga todo muy bien y quedamos a las órdenes por cualquier difusión que quieran hacer después de esta jornada. Igualmente, estamos a las órdenes. Nosotros toda la documentación que tenemos es pública, es de acceso, hemos luchado contra el Ministerio de Ambiente, no nos han dado, no nos han devuelto los pedidos de informe, hemos hecho 3-4 pedidos de informe, piden prórroga, no nos contestan, nos hicieron ir al Ministerio de Ambiente diciendo que no nos podían entregar, que podíamos ir a sacarle fotos al expediente. O sea, hay una, de parte del Ministerio de Ambiente, hay una inoperancia, sí, que llama la atención. Sí. Es más, reconocido por el propio director de INASEA, que el Ministerio de Ambiente no tiene personal. Entonces estamos hablando que vamos a discutir un proyecto de una magnitud importantísima, hablando de 500 toneladas por día, o sea, más de 50 camiones de basura por día a gestionar durante 30 años, y la está gestionando un ministerio que reconoce no tener gente. No tiene para gente, hacerlo. Pues, claro. ¿Qué inspección va a hacer? ¿Qué control va a hacer, no? ¿Qué control puede hacer? Porque además, a los que hay que controlar tienen, están muy baqueteados. Pero pensemos una cosa, hagamos un paralelismo. Bonia contaminó un arroyo, mató todo el ecosistema, pagó $50,000 y sigue trabajando. Exactamente. Lo extrapolamos acá y mañana este emprendimiento contamina el arroyo Pando, paga $50,000 y sigue trabajando. Y sigue, y nos deja a nosotros el arroyo Pando. ¿Cómo descontaminás un arroyo? ¿Cómo descontaminás un acuífero? Sí. El suelo no es el adecuado, el suelo es fracturado, es roca. Roca fracturada. O sea, las filtraciones son inminentes. Hay cosas que no se arreglan con plata, ¿no? Hay errores humanos que no lo... Errores humanos, hay errores... Accidentes, hay accidentes. Accidentes en la industria, en la manipulación. Sí. Imaginemos que pasa algo de eso. Bueno, les deseamos lo mejor hoy y que nos cuenten después, nos pasan algún dato. ¿Cómo no? Estamos a las órdenes de comunicación. Muchas gracias. Igualmente. Chau, chau. Saludos.